saludo a todos nuestros oyentes. Bienvenidos a GeekCast, un espacio para cibernautas, campuseros, estudiantes, profesores e indecisos. Hoy empezamos con el lanzamiento del Apple Watch, los próximos estrenos de películas en Colombia, el nuevo tráiler de Star Wars 7 y muchas cosas más. Bienvenidos. Apple dio apertura a la pre-order del Apple Watch en España, Italia, Reino Unido y Estados Unidos. Además, para las personas que ya han adquirido el Apple Watch de oro, que son algunos artistas como Beyoncé, Pharrell, Britney Spears y Bono, ya realizaron la primera actualización del firmware del reloj, corrigiendo problemas con la duración de la batería, la apertura de la tienda de aplicaciones exclusiva para el Apple Watch y algunos problemas de conexión Bluetooth con el iPhone. Las llamadas de WhatsApp para iPhone al fin llegaron durante esta semana. Después de una larga espera, pues hace más de un mes, Android ya había recibido la actualización con esta característica. Ayer empezó a esparcirse entre los usuarios de iOS la opción de llamadas. Aunque hasta ahora las llamadas han sido de buena calidad, se espera que con el tiempo y la activación de más usuarios, esto pueda ir cambiando y no sean tan buenas como hasta ahora. Al parecer, aún falta un 30% de usuarios por recibir esta nueva opción. En el mundo DC, esta semana se filtró el primer tráiler de la película Batman vs. Superman, desde una sala de cine al parecer de Brasil. La productora Warner Brothers se vio obligada a publicar el tráiler en todas las redes sociales. También esta semana, Disney lanzó el segundo tráiler de Star Wars 7, donde logra verse a Harrison Ford como Han Solo y Chewbacca. Además de mucha acción y los efectos especiales que han dejado a todos los seguidores de la saga con ansiedad de seguir viendo un poco más de The Force Awakens. Su estreno aparentemente será en diciembre. Marvel no se queda atrás. El 22 de abril se estrenó en 9 países la segunda entrega de Avengers Age of Ultron, consiguiendo fácilmente superar los 207 millones de dólares que logró The Avengers en 2012. En Colombia el preestreno será el jueves 30 de abril en las principales salas de cine de todo el país. Hoy hablamos del lanzamiento del Apple Watch, la última actualización de WhatsApp para los iOS, Batman vs. Superman, Star Wars 7 y Avengers Age of Ultron. Los esperamos la próxima semana con muchas más noticias, tendencias, lanzamientos, cine y fotografía. Que la fuerza esté con ustedes.